bella tierra que Dios creó. Con sus selvas, montañas, costas y mar, toda la belleza que podemos disfrutar, toda esperanza o ilusión del mundo, mi fe y de mi guitarra, de mi canción, todo se lo debemos al Creador. Pero el llanto y dolor que hay en cada nación es porque algunos olvidan que el Padre Dios nos mandó a su Hijo para ofrecernos la libertad y para poder pasar a la realidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Muerte y terror azotan a nuestra región, hambre y miseria sin final. Drogas e injusticias solo muestran una vez más que sin Dios nuestro pueblo perecerá. Si quisieras hoy venirle y cantarle al Señor para agradecerle por su amor, únete a nosotros y eleva este clamor, que América sea para el Señor, que América sea para el Señor, que América sea para